Uy, cuando íbamos allá a las instituciones que te deberían impartir justicia, no cerraban la puerta. Esa justicia que repartía el año pasado palos, esa justicia que no recibía diálogo, hoy se ha vuelto a plantear acá. Una justicia que no responde al pueblo, una justicia que responde a un poder económico, que no quiere recibir nuestras demandas. Bien decía el doctor acá hace un rato que hay leyes, normativas que hemos conquistado hace bastante tiempo y que hoy se han violado. Creo que teníamos ese presentimiento nosotros cuando veníamos acá, y por eso cuando escucho a cada uno de ustedes que plantean quedarse acá, tenemos que plantear eso nuevamente, que nuestros hermanos en las rutas, en las permanencias que están, puedan accionar de diferentes formas. Hoy tenemos muchas actividades, hoy nos cerraron la puerta acá, pero hay lugares donde por ahí están escuchando nuestro mensaje. Se están armando comisiones de investigación contra esa reforma de la Constitución, por cada uno de los hermanos que han sido violentados, de los hermanos que han perdido los ojos. No está todo perdido. Hay lugares que vamos conquistando. Y este espacio en algún momento va a tener que ceder a las demandas de nosotros que estamos acá y que nos vamos a quedar, hermano. ¡Allá, hermano! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá!